movilidad, clima y mucho más. El Cassette. La número uno de los clásicos. La FM 106.9. Siempre. Cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta.

drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Esta canción fue dirigido por Steve Barron. El video, para los que nunca lo han visto y apenas se están metiendo en nuestra onda de los clásicos, se muestra a un investigador en una biblioteca, interpretado por el miembro de la banda David Page. La verdad es un momento increíble y es una de esas canciones que son muy representativas de nuestra generación. Tenemos pico y cédula para hoy, atentos, números impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerden que si van a salir es obligatorio el uso del tapaboca. Háganlo de verdad por el corazón, por ustedes y por su familia y por la salud de todos en general. Utilicen el tapabocas y el distanciamiento, porque miren lo que ha pasado. las estadísticas que nos han entregado en los últimos días. 10:17, soy Drixer al aire, tenemos a esta hora una temperatura especial de 23, 24 grados centígrados en la ciudad y una cantidad de oyentes que a esta hora ya empiezan a hablar a través de las redes sociales, programando sus canciones favoritas y también a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Buenos días, amigos de la FM, mi nombre es Alexander Muriel, me gustaría grabar en el cassette Believe It or Not, la canción del superhéroe americano. Muchísimas gracias y feliz día para todos. La número uno de los clásicos, siempre. Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been some. Una canción con la que crecí. Una que bailé. O una que está de moda. Mi música está en la FM. Siempre. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight.

la mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM. 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. You know she's a little bit dangerous. Es considerado para muchos una de las agrupaciones de pop rock más exitosas y vendedoras de los años 80 y 90, especialmente en el periodo comprendido entre 1988 y 1992, lapso en el que su música los llevó a la gloria y a la gran popularidad. Ahí los teníamos con Dangerous en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. 10 de la mañana y 34 minutos, seguimos avanzando en esta mañana del viernes, fin de semana. Sabemos que hay ley seca, pero está la música que nos hace vivir y nos hace sentir como nunca antes. Y por supuesto lo que ustedes programan a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Muy buenos días, mis amigos de la FM. Trice, por favor, para grabar en mi cassette de Madonna, Into the Groove. Yo escucho la FM siempre, yo amo los clásicos. Un feliz día. For inspiration. Come on. I'm waiting. Get into the groove for you.